a prenderte, yeah. Yeah. Qué lindo ese pelo, tu cuerpo, el color de tu piel, yeah, yeah. Yeah, yeah. Aquí en el party yo voy.